Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo que, como ya sabes, utilizamos para escuchar música que traemos de todas las partes del mundo, músicas tradicionales, menos tradicionales, world music y músicas en general, como siempre decimos. Y bueno, este programa va a tener un cariz frío, como el tiempo. Después de semejante nevada que nos ha caído, pues bueno, vamos a hacer un programa sobre canciones que hablan de nieve, canciones de muy diversos pelajes, y bueno, ahí van. Y vamos a empezar ni más ni menos que con Frank Zappa, el fallecido guitarrista, gurú y muchas más cosas. Y vamos a su disco del 74, Apóstrofe, quizá uno de los más conocidos, y al tema que lo abre, que realmente es parte de una suite de cuatro canciones, como suele pasar con las letras, la música de Zappa. Empieza por el esquimal Nanook, al que su madre le dice que no coma la nieve amarilla, para acabar con el padre Oblivion en la iglesia de un sitio que se llama San Alfonso o algo por el estilo. Bueno, esto es la primera canción, no vamos a poner todo el cuarteto de canciones. No te comas la nieve amarilla, cortará abruptamente porque enlaza con la siguiente. Pero bueno, ahí está Don Frank Zappa y allá va. I was an Eskimo, frozen wind began to blow, under my boots and around my toe. Frost that bit the ground below. Was 100 degrees below zero. And my mama cried. And my mama cried. Save your money, don't go to the show. Around and I said, ho, ho. Well, I turned around and I said, ho, ho. Well, I turned around and I said, ho, ho. And the northern lights commenced to glow. And she said, with a tear in her eye, watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Bien, y aquí termina la primera parte de esta mini sinfonía zappiana. Bueno, vamos con un clásico americano, Frosty the Snowman. Cuenta el cuento, pues, del muñeco de nieve Frosty, que cobra vida cuando unos niños le ponen, pues, un sombrero. Y bueno, y lo que pasa, no es una canción propiamente de Navidad, pero bueno, es muy típico en la Navidad estadounidense. Hay un montón de versiones, creo que la primera fue de country por Gene Autry, y los Coasters, no sé, muchísimas. Pero nosotros hemos elegido uno de nuestros grupos preferidos, los Straitjackets, que, como no, tienen su propia versión de Frosty the Snowman. Ellos tienen varios discos navideños y el último, por cierto, ha sido esta Navidad. Y bueno, sin más dilación, con sus máscaras y sus guitarras, allá van los Straitjackets. si esto se baila continuadamente sobre la nieve, es fácil que os caigáis. O sea, hacerlo con cuidadín. Bueno, Solomon Seal, que fue el álbum del 72 de los Pentangle y el último álbum de este grupo, el sello de Salomón. Y bueno, un disco, algunos lo ven casi como los últimos como obras menores, pero bueno, a mí todos los discos de Pentangle me gustan, ¿qué le vamos a hacer? Y en él se incluye pues esta canción que se llama The Snows, Las Nieves. Bueno, pues allá va. Settling in, and when a woman tells me that my face she'll soon forget, before we part I'll wager corn she's fain to follow it yet. For the snows they melt the soonest when the winds begin to sing, and the swallow flies without a thought as long as it is spring. But when spring goes and winter blows, my love, she'll be fain for all her pride to follow me across the stormy main. Between the night and morn, so it's surely not a harder thing to melt a woman's scorn. So don't you bid me farewell now, no farewell I'll receive. But you must lie with me, my lass, then kiss and take your leave. And I'll wait here till the woodcock calls and the martin takes the wing. For the snows, they melt the soonest when the winds begin to sing. Bien, pues eran Las Nieves y eran los Pentangle, nunca bien valorado grupo, esas guitarras de Bert Jans y John Renbourn y la voz de Jackie Mazzi y todo junto. Bueno, vamos ahora con Cold Snowball, bola de nieve fría. Ellos son los Taraf de Haiducs, un grupo romaní, gitano, de Rumanía. Ellos son del distrito de Giurgiu. Y bueno, pues posiblemente el grupo más célebre después de Ceaușescu en Rumanía, por lo menos de este tipo de música. Y bueno, pues entre muchas cosas que tiene grabado Tarat de Haidús, porque ya os hemos puesto desde versiones de jazz, del Caravan, por ejemplo, a muchas más cosas. Sabéis que todo este tipo de bandas tienen la costumbre de tocar en fusas, semifusas y todo ese tipo de figuras musicales que son muy, muy rápidas. Bueno, pues en este caso vamos con este Cold Snowball. Bien, un track de Haidus un poco más reflexivo, no tan lanzado como suele ser habitual, y música romaní sin duda ninguna. Bueno, nos vamos al country con Emmylou Harris. Más que el country, es un disco muy influenciado, diría yo, por el bluegrass. Es el octavo disco de Emmylou Harris, que se llama como la canción que vamos a oír, Roses in the Snow, Rosas en la Nieve. Y bueno, hay un montón de material antiguo de Flat and Scruggs, de la familia Carter, bueno, pero también de country conocido, desde Johnny Cash a Dolly Parton. Bien, pues de este disco, Roses in the Snow, os vamos a poner la canción que lo abre, Roses in the Snow, Rosas en la Nieve, con una de las intérpretes más emblemáticas hoy en día, aunque ella realmente empezó como una cantante de folk y bueno, acabó cayendo en los brazos del country, pues entre otras cosas a través de Gram Parsons. Como decimos, Rosas en la Nieve. Casi uno siente que está ahí en las montañas de los Apalaches con la hermosa voz de Emmylou. Bueno, nos vamos con Lunasa, el grupo irlandés, su primer trabajo, que se llamaba Lunasa, como ellos mismos. Un trabajo que tenía 12 canciones y que se estructuraban pues, por los 12 meses del año. Y el mes de febrero, la canción era Snow on the Island, Nieve en la isla, aunque como suele ser habitual, pues tiene varias partes: Snow on the Island, Banda Stovers y Thunderhead. Son los primeros Lunasa, donde estaba todavía en el señor John Masserry en la gaita, este que perdió aquí la gaita de su abuelo. Y bueno, todavía estaba el guitarrista Donald Hennessy, que ahora no está. Y también andaba Don Michael McGoldrick, casi nadie. En fin, allá va, Snow in the Island. siempre nos ha encantado Luna Zabala, que lo vamos a ocultar. Algunos sabéis que hablamos con ellos un par de veces, paramos alguna noche en Ainsa, en fin, ya no muy reproducible. Pero bueno, bien, seguimos en Irlanda. Nos vamos ahora con la cantante de solas, con Karan Casey. Ella es de Kilmeaden, del condado de Waterford, y bueno, ha desarrollado una carrera en solitario, pues ya paralela a los discos con solas y superándolos, porque bueno, pues solas ya llevan desde 2008, por ello creo que no han vuelto a sacar nada. Y además metieron otra cantante. Bueno, esto es una canción que se llama The Snow Thimel de Sunnes. La nieve se retira pronto. Es una canción también que ha cantado mucha gente. Ahora mismo de pronto recuerdo la versión de Maddie Pryor, por ejemplo, pero hay más por ahí, sin duda. Bueno, pues eso, que se va a derretir la nieve. The snows, they melt Thanks very much. Bien, la gente aplaude. No está normal que lo hagan. No vamos a cambiar mucho de palo, pero sí de país. Ella es canadiense, pero bueno, hace música celta y fusiona con muchas más cosas. Esto es de su segundo disco, que se llamaba ahora se me ha ido de la cabeza, To Drive the Cold Winter Away, el conducir por el largo invierno. Y bueno, es después de este segundo disco que empieza a fusionar más, porque empieza a girar por más países. Ella es Lorena McKinnitt y la canción que está dentro de este largo invierno conduciendo se llama Snow, nieve, que es el tema que nos ocupa. Silence is everywhere. Lorena McKinney, y este es Snow. Y más nieve aún. Os recordamos, si os acabáis de incorporar, que estáis en Radio Topo, 101.8 de vuestro dial FM. Estos son los Tres Cuervos y estamos en un especial de canciones que van de nieve, porque nieve es lo que nos ha caído este fin de semana. Grateful Dead, el grupo de Palo Alto, uno de los abanderados del hipismo y la psicodelia, un grupo que realmente tenía más que ver con el folk rock que otra cosa, a mi modo de ver, aunque luego se metieran pues en experimentos psicodélicos y acites y cosas de estas. Y en su primer disco está esta canción, que han tocado muchas veces en directo, que se llama Cold Rain and Snow, lluvia fría y nieve. Y estos son el grupo de Jerry García y compañía, Grateful Dead. Vamos a salir un poco por el lado del rock, aunque esto es un instrumental. Ellos son los Jethro Tull. El álbum es de 2003, se llama Canciones de Navidad, Christmas Song. Y bueno, pues esto es un instrumental que se llama El paisaje de invierno, A Winter Snow Cape, o el paisaje nevado de invierno. Un álbum, bueno, también tenía que tener su álbum de Navidad o su álbum navideño, y en fin, hasta Bob Dylan lo tiene, que menos, todas las superestrellas deberían de tener uno. Y esto es el grupo de Ian Anderson, Jethro Tull y A Winter Snow Cape. y otro Tool, y este tema con esa flauta absolutamente inconfundible del señor Anderson. Bueno, pues otros que también sacaron disco navideño fueron Booker T and the Midgets. Estamos hablando de ese pedazo de grupo del sello Stax, que luego acompañaron la mitad de los Soulmans del mismo sello. Esto es un single, creo que es del año 67, vamos a... Y por la otra cara pues estaba el Silver Bells, el Campanas Doradas. Esto se llama Winter Snow, Booker T and the Midgets. Posiblemente alguno de los mejores músicos conocidos. Todavía está por ahí Steve Cropper, murió Donald Dunn y todavía está Booker T por ahí dándole al teclado. Y al Jackson en la batería. Quizá los podéis haber visto en esa irreverente película que se llama Blues Brothers. Eran parte de la banda de los Blues Brothers, pero sobre todo eran los Midgets. Y la banda de acompañamiento de Otis Redding, la mayor parte de las veces. Bueno, vamos al blues, Lightning Hawkins, Relámpago Hawkins. El disco se llamaba Lightning Strikes, Relampagueos, y en ella estaba, mientras cae la tormenta y Lightning toca su guitarra, este Heavy Snow, esta nieve pesada. Thank you. beg, I'm telling you a lie, please. Oh man, will you please turn your radio on? Yeah, everything poor light, I'm telling you a lie. Oh man, will you please turn your radio on? You know it's been snowing in New York City. Oh yes, ever since this black man been gone. Poor children running, crying, asking their mama why this old Santa Claus won't get a chance. Oh Lord, I come down our chimney tonight. Oh, you yeah, never been at the mama. Come down the chimney tonight. Mama says I already got the present here, darling. Snow it old sand is whiskers ain't you white. Country Blues es Lonnie Hawkins y este heavy snow, nieve pesada. Volvemos a Irlanda y volvemos con solas. Hemos estado con Karan Casey. Vamos al segundo trabajo, Sunny Spells and Scattered Showers. Por aquí están pues el resto del grupo, sobre todo Simu Sigan, el creador. Está Karan Casey, está John Williams y la formación más clásica. La canción se llama Vanished Like the Snow. Y bueno, pues quiero decir que ella se desvaneció como la nieve. Allá va. Tell me, where did Helen go? This is where she had her dwelling. She has vanished like the snow, where there is no way of telling. This is where she had her dwelling. Thank you. Preciosa, preciosa la canción. Seguimos en Irlanda, vamos con algo más comercial, pero también irlandés. La señora Enya, bueno, fue todo un pelotazo a finales de los 80 con aquel Orinoco Flow. Esto es más actual, el disco es Amarantín del 2005, guarda su particular estilo. Esto es como AC/DC, parece que hacen siempre la misma canción. Enya consiguió ese sonido que ronda ahí entre el folk, la new age, etcétera. Y bueno, esto es una versión también de una canción tradicional, Amidst the Falling Snow, una canción que ha cantado bastante más gente, pero esta es la particular versión de Enya. Falling snow. Bien, vamos ahora hacia el indie americana, entre comillas. Él es Sean Rowie, es un cantante, cantautor, pues de la zona de Nueva York, actual. Esto es su último trabajo que yo conozco, el de 2017, se llama New Lore, Nueva Sabiduría, Nuevo Saber. Y bueno, esto es una canción pues sobre la primera nieve, The Very First Snow. Es una letra pues que va de abandono, de frío, de que te han abandonado, de que le estás cascando al whisky de centeno y de que te sientes muy fatal porque se ha ido. Y además pues empieza a nevar. Esas cosas que pasan. Sean Rowie, The Very First Snow. The world rolls and it changes gears, but today I'll stay in bed. I'm gonna soak these sheets in tears. I'm gonna think of you instead. They say that you're in a better place now, but they don't believe what they know. You left with all of the Christmas lights on, as light as the very first snow. I see red and I hear the noise. I'm gonna go there when I can. A whiskey rides my drug of choice. I think the night will understand. And though you won't get that cold anymore, you will freeze in the back of my brain. And in my dreams I will open the door if you will lean into the frame. I'm gonna miss your indoor voice and the way you washed your hands. And all these diamonds that you left for me that I just thought was sand. They say that you're in a better place now, but they don't believe what they know. You left with all of the Christmas lights on, as light as the very first snow. Bien, dejamos a Son Rowe dándole al whisky de centeno y pasando frío. Y nos vamos con los Chieftains y una canción también que a ver si nos da mucha gente: Rain and Snow, lluvia y nieve. Por aquí está también Del Matt Curry y su banda. Esto es las Nashville Sessions, un disco pues de colaboraciones, de estos que suelen sacar ellos, que grabaron en 2002. Y esto pues es un tema bastante tradicional que ha grabado también mucha gente. Ahora mismo pues me acuerdo también de la de Pentangle, que está en el Reflection, si no me acuerdo mal. Y bueno, pues estos son los Chieftains. Y pues qué vamos a contar, Paddy Moloney y compañía, Rain and Snow. Aquí se quedaron los Chieftains, Rain and Snow, una letra que habla de lo mala que es tu mujer, que te deja por ahí tirado a la nieve y al frío y a la lluvia. Sin embargo, esta que viene ahora habla de malos tiempos, pero en Chicago, y de un invierno demasiado, demasiado duro, como el que nunca viste. Él es Albert Collins, conocido intérprete de blues tejano. Murió pues ya en el 93, ya hace unos cuantos años. El disco se llama Frostbite y bueno, es una continuación de aquel que grabó en el 78, I Speaking, con el tema del hielo, que era muy recurrente en este bluesman. Y bueno, en Frostbite se encuentra este Snow Within, un blues lento que os va a estremecer de frío, porque bueno, es toda una conversación sobre cómo pasar mucho, mucho frío en Chicago. Albert Collins y Snow Within. ¶¶ jungle, and the weather was awfully bad. Last winter I was in Chicago. And the weather was awfully bad. Let's say I was stuck in Chi-town for the worst winter they ever had. I'm gonna walk right here and see if I can get this truck started right quick. Those shoes ain't ready for the winter. Oh, I'm about to fall and break my neck in a minute, but see if I can get this key in this door here. I know it done locked and it done froze up on me. Lock him on act right. It's already half toe up anyhow. Yeah, I got it now. I'm gonna get in here and try to crank this old thing. I'm gonna pat the accelerator a little bit. Yeah, almost got it. Pat the accelerator a little bit more. It's cold. That wind just whistling out there. Oh, that sure was cold weather out here. Get frostbite out here. Try it one more time. No, it ain't gonna start. And I don't mind a little snow. And I can handle the rain. I said, I don't mind a little snow. And I can handle the rain. I don't mind being cold, but this winter, man, it's sure insane. Let me go down here to this old gas station. I think I can get me somebody to hock on down the street here by the block. See if I can get somebody to give me a boost off here, get my battery charged. Man, this stuff is in a mess here. I'm gonna fall, break my neck. Oh, get on by, man. I'm gonna get out your way. I'm in the street. I'm trying to walk here. Y'all running these damn trucks and cars and going on. Well, come on by, man. Oh, man, the station is unclosed. Now the gas station was closed, and the snow was 8 feet tall. Now the gas station is closed, and the snow was 8 feet tall. The telephone cable was down, and you couldn't even make a call. You couldn't go out for groceries. Nobody would deliver to you. I I said you couldn't go out for groceries. Nobody would deliver to you. In a bad situation like that, what in the hell y'all what am I supposed to do? Yeah, it's tough one, I tell you. I'll go back out here one more time, see if I can get this thing started right here. Old Barry might be done build up. I might get it started now. Try it. I'm about to fall. Man, I'm gonna tell you, I'm gonna rough here in Chicago. I'm gonna get on back across that desert in Los Angeles somewhere. Florida somewhere. If I can get out of here, I know I'm snowed in. I'll try to crank that damn thing one more time. I think I can get it cracked. I hope so. Let me see if I can get it cracked. Had to accelerate a little bit. Might get it started, yeah. Oh, yes, I got that thing together now. Boy, she's kicking now. Telecaster de Albert Collins, como sonaba. En fin, bueno, vamos a Irlanda otra vez con Hendy Talbot, pero más bien a Irlanda pasando por Suecia. El trabajo se llama A Light in the Dark y es una colaboración entre Hendy Talbot, Sofía Stinnebon y Magnus Stinnebon y Roger Talrot, desarrollando canciones pues que hablan sobre esa etapa de la mitad del invierno, pero refiriéndose bastante al invierno nórdico, que es otro cantar. No es que te caiga el sábado y el domingo muchísima nieve, sino es muchísima nieve durante muchos meses sin salir de casa, lo cual desde luego es otra cosa. Esto se llama nieve del este, Easter Snow. Standing alone suena tremendo. Bien, vamos a Irlanda de nuevo, a la parte de Donegal, de donde son pues una de nuestras bandas favoritas, los Altan, la banda de Mairini Mahaney. En este caso todavía estaba por ahí Frank Kennedy, que moriría después. El trabajo se llama Harvest Store, tuvo un Grammy, que si no recuerdo mal, La tormenta de la cosecha, y allí está esta canción que es El sendero en la nieve, de Snowy Pat, o El sendero nevado, mejor. Bueno, pues eso, la banda de Mairini Mahaney, en uno de sus mejores discos para mi gusto. Qué bien suenan siempre Altan. No hay duda de que es uno de los mejores grupos irlandeses que conocemos. Bueno, nos vamos, seguimos con el Fall, la Ian Campbell Fall Group, el grupo de Ian Campbell, y esto es un álbum del 67 que se llama New Impressions, donde nos cuentan cómo está cayendo la nieve. The snow is falling. Snow is falling, the cold cuts to the bone. The wind is wailing, the snow is falling. My heart is like a stone, for you are gone and I am left alone. The sky was bright, and spring sang like a lark. The day you came in sight, the sky was bright. You took me from the dark, I blossomed like a flower in the park. The sun was warm, summer sun can be, and I felt safe from harm. The sun was warm, no cloud was in the sky, and like a bird my heart was flying high. came down. The trees were standing bare when first I saw your frown. The leaves came down. Then you stopped being there, and winter's warning chill was in the air. The snow is falling, the cold cuts to the bone. The wind is wailing, the snow is falling. My heart is like a stone, for you are gone, and I am left. Bueno, entre Escocia y Reino Unido, Ian Campbell era escocés, pero realmente el Ian Campbell Folk Group triunfó sobre todo en Gran Bretaña, en Londres. Bueno, vamos a cambiar ahora de palo, vamos a dejar un poquito el folk y vamos con otro tipo de nieve. El grupo es sobradamente conocido, son los Black Sabbath. Y bueno, esta canción va sobre nieve, pero conociendo a Ozzy, no creo que sea sobre nieve como lo que nos ha caído, porque si estás snowblind, ciego por la nieve, en el caso de los Sabbath es más que probable que se refiera a otro tipo de nieve, y no quiero dar más detalles. What you get and what you see. Things that don't come easy. En fin, todo un clásico de los Sabbath que está en volumen 4, sin más comentarios sobre ese tipo de nieve. Bueno, Snow in San Anselmo es, me parece que el cuarto álbum de en solitario de Van Morrison, y además no fue un álbum que se llevara muy buenas críticas. Hard Knocks the Highway, a mi modo de ver, lo que le pasa es que queda emparedado entre álbumes mejores, no que es que este sea malo, es que es un poco menos bueno a lo mejor. Bueno, el caso es que abre con esta canción que vamos a poneros ahora, que se llama Snow in San Anselmo. Allá va. Of the mission down in old San Rafael, you're a madman looking for fame. Yeah. You're a madman looking for fame. In the massage parlor's open. Yeah, the clientele come and they go. Yeah, the clock that knew that station plays in the background soft and low. Plays in the background soft and low. Of the opera seemed to suddenly appear. Suddenly, in the pancake house, it's always crowded. Open 24 hours of every day. And if you suffer from insomnia, you can speed your time away. You can speed your time away. My waitress said I was coming down. I said it hadn't happened in over 30 years. But it was laying on the ground. But it was laying on the ground. Esto es el año 73, si no recuerdo mal. Bueno, vamos ahora con un grupo que no es muy normal que venga por aquí, pero la canción yo creo que sí se lo merece. Ellos son los Sisters of Mercy, un grupo de eso que se llamó rock gótico, del que salió pues gente como The Mission. Esto es quizás su trabajo más conocido, Floodland, cuando dejan de ser ya un grupo underground y son un grupo realmente comercial. Aquí está Patricia Morrison, la bajista estadounidense, y pues sobre todo Andrew Eldritch, que es el factotum del grupo. Utilizan un montón de máquinas. Él era batería y por cantar pues se dejó la batería y se dedicó a meter programaciones y a poner cajas de ritmo. Doctor Avalanche era como llamaba su caja de ritmo. Bueno, el caso es que Floodland fue un álbum enormemente comercial. Las hermanas de la caridad dejaron de hacer giras, se fueron pues el guitarrista, el bajista, pero vendieron como tontos. Y en ese álbum Floodland hay una canción que a mí me gusta bastante porque tiene una cierta vis cinematográfica, diría yo. Esto se llama Driving Like the Snow, conduciendo como la nieve. Ellos son las hermanas de la caridad, Sisters of Mercy. Thank you. Esta es South Mercy. Lo cierto es que estas ochentadas no suelen sobrevivir demasiado, pero yo creo que esta canción sí, y el disco posiblemente también. Hay alguna cosa que flojea, pero no tenía malas canciones. Bueno, pues supongo que habréis hecho todas las fotos posibles, os habréis tirado bolas de nieve y habréis disfrutado de la nieve a conciencia lo que hayáis podido, y también pues de lo que trae detrás, de caídas, de incomunicaciones y de otras posibles inconvenientes. Pero bueno, es en un sitio como Zaragoza es complicado que no te guste tirar bolas de nieve por lo raro que suele ser. En fin, nos vamos con los Stray Jackets, que han venido por aquí, y en este caso nos van a hacer este Let It Snow, Deja Nevar, Déjalo Nevar o Que Nieve, que nos va a servir para despedirnos hasta el martes que viene. Recomendaros que seáis buenos, como siempre, que no os cojáis lo que no es vuestro, y ¡hala!, a disfrutarlo. Let It Snow.